Yo nunca pedí lo que vos me diste. Ayer me estaba escuchando un disco de Nina Simone y le costaba llorando solo en casa y decía, qué bueno, después de que pasó el subidón ese, decía, claro, qué divino, que aún ahora, después de haber escuchado miles de discos, porque soy muy súper melómano, ¿viste? Igual sigue apareciendo cosas que no necesariamente son nuevas, Nina Simone ya murió y todo, pero que igual la música mantiene ese poder vigente de que te puede emocionar, ¿no? Entonces eso en los discos le puede pasar, a mí me pasa cuando lo grabo, tengo anécdotas de la grabación que para mí son imborrables, que no necesariamente se notan en los temas. Yo nunca pedí lo que vos me diste, pero bueno, yo aprendí lo que me diste. Vos nunca pediste lo que yo te di. Para mí. Me pasa que los artistas que más me gustan en general no necesariamente hacen algo parecido a lo que yo hago. ¿Entendés? No tiene por. Ni ahí tiene que ser así. O el parecido tiene que estar en algo más inasible que yo percibo o creo percibir. Capaz que me equivoco. ¿Entendés? Entonces yo escucho a Jonathan Richman o a no sé quién, a miles, ¿viste? A cualquiera, no sé. Cualquiera no, bueno, a los que me gustan. Y digo, mira, este mira las cosas, mira la vida de una manera similar a la mía. Y al mismo tiempo me gustan los artistas, los que no hacen lo que yo quiero, sino los que ellos quieren. ¿Viste? Lo que ellos quieren hacer. Eso es un, no sé, Caetano es un ejemplo para mí de eso, ¿entendés? Me encanta, lo amo. Y obvio que hay épocas o maneras que él usa que me gustan más que otras. Pero lo que más me gusta es que él haga lo que quiera. Entonces que un día haga un disco con una orquesta, y otro día un disco rockero, y otro día un disco experimental, y otro día un disco de bossa nova clásica. Entonces yo sigo a ese tipo que tiene una visión que a mí, con la que de la que aprendo y que a la vez me siento parte, porque me parece que, sí, estoy de acuerdo contigo, Caetano, ¿entendés? Pero que él haga lo que quiera y no lo que yo quiera. Y me gustaría pensar que la gente que me escucha espera eso, ¿entendés? Y si no, se van a llevar una decepción, si no, porque realmente me parece claro, me parece que tengo que hacer lo que yo quiero y bueno, y a partir de ahí entran las conexiones con la gente. Volveré, ir y volveré, ir. Ir y volveré, ir y volveré, ir. Ir y volveré, ir y volveré, ir. Con niños trabajé muchos años. De hecho, los primeros discos los grababa y a la vez daba clases en jardines de infantes, talleres de expresión corporal. Musicalicé mucho, laburando con profesoras. Tengo un grupo que se llama Cantacuentos en Uruguay. Tenemos 5 discos, o sea, es mucho laburo hecho con eso. El diversificarme me hace bien con lo de los niños. Ahora, cada vez más me gustaría que la composición para grandes y para niños no se diferenciara en nada, ¿viste? Pero después hubo una cosa que me interesó mucho y que me entrenó mucho con los niños, es el hecho práctico que tiene. Y de uso inmediato. Vos estás en una clase y decís, necesito una canción para rodar por el piso. No sé ninguna, la compongo. Que no es lo mismo al componer para adultos, en donde ya es más egoísta todo. Ya el que tengo que estar satisfecho soy solo yo y me tiene que servir primero que nada. Ya si me sirve a mí, ya está, aunque nunca grabe ese tema o aunque lo toque y a nadie le guste. Ahora el sábado en Rosario voy a hacer una cosa que no la hice nunca acá, que es el Hombre Orquesta para Niños, que en realidad va a ser la mitad, va a ser un show exacto del Hombre Orquesta, porque en realidad lo de para niños es muy relativo, ¿viste? A mí lo que con el tiempo lo que estoy cada vez más metido es en la disciplina que tiene que haber siempre atrás del descontrol. Me gusta muchas canciones mías e incluso los toques en vivo. Sé qué pasa a veces, que hay una apariencia a veces de improvisación o de caos, y en general las cosas que parecen más caóticas son las que más afinadas están atrás, y más llegué a eso después de una decisión logística, digamos, ¿entendés?